De bajar del escenario, ¿cómo estás, Pablo, esta noche? Muy bien, la verdad que muy contentos con lo vivido recién en el escenario con el público. Y bueno, y acá comenzando, ¿no? Una noche hermosa. Aquí traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente. Por la experiencia de la peña, porque bueno, porque hay un espacio donde se puede disfrutar el arte, conmoverse, hacer silencio, bueno, donde hay matices, y eso es lo que nosotros, bueno, de alguna manera queremos intentar, ¿no? Generar un espacio de encuentro. Y bueno, así que se dio. Rocío transparente. Mi sabiduría no puede enseñarse, por eso que digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó, porque es el lenguaje que los niños santos dicen al entrar a mi cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Constelación, guarache, constelación, bastó para subir al cielo. Me sumerjo y camino por abajo, puedo buscar en las sombras y el silencio. Muy abajo, abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras. Otras veces, haciendo muy arriba, arriba de las montañas y de las nubes. Al llegar a donde debo, miro a Dios, miro a la gente buena. Allí se sabe todo, de todo y de todos, porque allí está todo claro. Sin tiempo, vengo de un lugar sin frío, trayendo palabras sabias y secretos de por el aguante con estas radios alternativas que bueno, hay que sostenerlas con el amor, es lo que sostiene todo esto, así que